ay van, chicas y señoras. Yo no sé cómo hacer para cambiarla, mi señora. Yo no sé cómo hacer para cambiarla, mi señora. Eso es que se ha puesto de moda, ay van, chicas y señoras. Yo no sé cómo hacer para cambiarla, mi señora. Yo no sé cómo hacer para cambiarla, mi señora. También hacemos ¡Vete! ¡Dale!